Si bien la carrera de Janis Joplin fue relativamente corta, incluidos dos álbumes, dejó un legado muy influyente, acompañado ese legado de su poderosa y emotiva voz de blues, que se puede escuchar en los éxitos Me and Bobby McGee, esta canción. Un rock de los 70 en Estrellas de Medianoche. Y en esta canción también se puede apreciar su poderosísima voz. Janis Joplin, un año más sin ella, falleció el 4 de octubre de 1970, a los 27 años, falleció en una fecha como esta. Y la canción que sigue es Move Over, canción que está incluida, incluso es el primer corte del lado A de su álbum Pearl, que se estrenaría 3 meses después de ella fallecer. Es Move Over. En Estrellas de Medianoche, Janis Joplin. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Los 90 en Estrellas de Medianoche. Step by step, ooh baby, gonna get to you, girl. Step by step. Picture of me. The New Kids on the Block, Step by Step. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un 4 de octubre, pero del año 1958. Ese día nació Bárbara Coiman de la agrupación Timbuktu3. Timbuktu3 se formó en 1984 por el par de esposos Pat McDonald y Barbara Coiman. La canción más destacada del entonces dúo fue The Future's So Bright, I Gotta Wear Shades, de 1986. En 1991, Wally Ingram y Courtney Aden se unieron al dúo. Luego del divorcio de la pareja en 1995, Bárbara siguió su carrera como solista. De cumpleaños entonces, Bárbara Coiman, una de las dos integrantes inicialmente del dúo Timbuktu3, posteriormente, como les comentamos hace un momento, se unieron otros dos integrantes para quedar un cuarteto. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. No, Mauricio, no es balada. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Un pop de los 80. Aquí está entonces Timbuktu3. Haciendo parte Barbara Coiman, de cumpleaños hoy. The Future's So Bright, I Gotta Wear Shades. Esto es como el futuro es tan brillante que me toca llevar gafas. I love my classes. I got a crazy teacher, he wears dark glasses. Things are going great, and they're only getting better. I'm doing alright, getting good grades. The future's so bright, I gotta wear shades. I gotta wear shades. I got a job waiting for my graduation. I gotta wear shades.

anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Ese tema que escuchamos aquí al fondo se llama Babe, Please Don't Go. Es de los 70 con un artista inglés llamado Gary Glitter. Gary Glitter se encuentra pagando una condena larga porque a través de la vida como que tuvo muchos problemas de pedofilia y eso se castiga. Pues bien, resulta que el 4 de octubre de 2019, hace 4 años, la exitosa película Joker, protagonizada por Joaquin Phoenix y Robert De Niro, se convierte en la primera película en utilizar la canción Rock and Roll Part 2, desde la condena de su intérprete Gary Glitter por pedofilia en 2015. Muchos fanáticos en el Reino Unido, donde los crímenes de Gary Glitter son bien conocidos, protestaron airadamente porque eso significaría que el rockero de glam, caído en desgracias por sus delitos, estaría recibiendo sustanciales regalías. La canción a la cual hacen referencia es esta. Un rock de los 70 en Estrellas de Medianoche. Rock and Roll Part 2. Esta canción o este tema apareció en la película Joker. ¿Se acuerdan del Joker? Que terminó matando al personaje que estaba representando Robert De Niro. Rock and Roll Part 2. Gary Glitter en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Time, love, joy, joy. I need space. Love, I need me. Action! Say hello to the girl that I am. You're gonna have to see through my perspective. I need to make mistakes just to learn who I am. And I don't wanna be so damn protected. Curiosas acerca de tus artistas favoritos y su música en Estrellas de Medianoche. Cuatro de octubre de 1986. El periodista Dan Rather, presentador del noticiero CBS Evening News, es atacado por un hombre que lo golpea por detrás y repite la frase: Kenneth, what is the frequency? Es decir, Kenneth, ¿cuál es la frecuencia? Lo que llevó a la agrupación R.E.M. a escribir la canción What's the frequency, Kenneth? ¿Cuál es la frecuencia, Kenneth? Escuchemos otra vez la frase. Es aquí al principio de la canción. Así fue que nació la canción. Cuando el que agredía al periodista le decía,

mundo.